Dices que lo amas, pero extrañas mis locuras. Dices que lo quieres, pero vivo yo en tu mente. Sé que estás con él porque Dios lo quiso así, pero cuando te besas, sé que piensas solo en mí. Piensas en mí porque te hago tocar el cielo solamente con besarte, solamente con tocarte. Y piensas en mí porque aunque no tengo un centavo, soy quien te hace sentir viva, aunque eso sea un pecado. Piensas en mí cuando te toca por las noches, no sé por qué me lo has dicho. ¿Dónde estás aquí en mi cama? Y piensas en mí cada mañana que despiertas a su lado. Y no imaginas cómo duele estar tan cerca cuando él te besa. En tu sonrisa se te nota la tristeza. Y piensas en mí porque te hago tocar el cielo solamente con besarte, solamente con tocarte. Piensas en mí porque aunque no tengo un centavo, sé que te hago sentir viva, aunque esto sea un pecado. Necesitas besarme y acostarte aquí en mi cama. Piensas en mí cuando recibo una llamada y solo escucho el silencio porque nunca dices nada. Y piensas en mí cuando él te dice que te ama y tú tienes que decirle que también le estás amando. Y piensas en mí cada mañana que despiertas a su lado. Y no imaginas cómo duele estar tan cerca cuando él te besa. En tu sonrisa se te nota la tristeza. Piensas en mí porque te hago tocar el cielo solamente con besarte, solamente con tocarte. Y piensas en mí porque aunque no tengo un centavo, soy quien te hace sentir viva, aunque eso sea un pecado. Piensas en mí porque te hago tocar el cielo solamente con besarte, solamente con tocarte. Piensas en mí porque aunque no tengo un centavo, sé que te hago sentir viva, aunque esto sea un pecado.